¡Buenas, buenas! ¡Hola, gente! Buenas noches, people. Hola, hello a toda la gente que nos sigue todos los martes. Están escuchando Los Matices de Débora. Y hoy tenemos una noche de poesía, magia y... Hadas. Y hadas y magos. Así que... ¡Estamos señalando! Y no nos hemos sumado nada, por si acaso. ¡Aún no! Así que, por favor, preséntense ustedes mismos. Buenas noches con todos, gente. Somos Hadas y Magos, una banda de amor, música y poesía, que venimos no como una propuesta nueva, porque hacemos música. Lo que queremos es llegar al corazón de la gente con esta mezcla de magia, música, poesía y amor. Mi nombre es Juan Carlos, soy el vocalista y bajista de la banda. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Francisco. Toco la batería y percusión de Hadas y Magos. Gracias, gente, por escucharnos. Bienvenidos. ¡Ves! Ahí. Lo hizo yo en la casa, sí. ¿Cómo me presento? Con la polla en la mano. ¿Por allá? Bueno, buenas noches, gente. Mi nombre es Fabián Jaramillo. Soy el guitarrista de la banda, compositor también. Como decía Juan Carlos, llenando las palabras que él dijo, somos una banda que nos encanta hacer música, estamos muy satisfechos de venir acá, esperamos les guste nuestra propuesta musical, las venimos a presentar, y bueno, disfrutemos de esta noche. ¡Esa es! Buena, buena. Bienvenidos, chicos. Y siempre hemos querido tener una banda como que sea la primera vez, ¿verdad? Sí, queremos portarnos malitas hoy. Ya se asustaron, vea, y vea, no le pongan nervios. Duda. Estoy nervioso. Mala. Todos hoy se van a descocar. Sí, sí, okay. Panchito se te hizo. Con las Déboras. Se le hizo al Pancho. Pancho es ¿quién quiere pasar primero? El Pancho es virgen. Buena, buena. Bueno, muchachos, cuéntenos su propuesta. ¿Cómo es eso de hadas, magos, magia, poesía? A ver, ¿a quién le gustan las hadas? Los duendes, decían por ahí también. A mí me encantan las hadas. De fin, hadas. No, a ver, te cuento un poco. El tema de hadas y magos es por una historia verdadera. O sea, nace una historia verdadera de amor. Así nace este tema de hadas y magos. Y en esta historia de amor había esa influencia de la pareja, de hablar de estos seres, de hadas, de magos, y así era el trato entre la pareja. La mujer se la llamaba la hada y obviamente el hombre era el mago, y este era el trato. Y siempre todo ese trato iba de la mano con la música, ¿no? Con temas que tenían que ver con hadas, con magos, con estos seres, que fueron muy especiales, ¿no? Seres sabios como son los magos, y obviamente las hadas que son las protectoras. Entonces, nace de esta historia real. Y de ahí obviamente sabemos que, bueno, de estas historias debe haber muchos magos, debe haber muchas hadas alrededor de todo este planeta. Y así es como nace la propuesta y comienza a escribirse esta historia de amor. Todas las canciones que nosotros estamos escribiendo al momento es como una historia, termina una, comienza la otra, como que el capítulo continúa. Como la saga. Exacto, algo así. Tienes que escucharte todo el disco para que entiendas la... Sí, porque empieza desde que te enamoras hasta que terminas, hasta que te deprimes, luchas contra mar y viento y sales por el océano y otra vez revives. Hijo, ¿cuántos años tiene Bea? Bea, joven. Bea, maestro. Porque me parece como que hadas, magos, todo súper mágico y todo eso. ¿Y por qué escogieron eso? Sí, son bandas de muchos géneros que se deciden no dedicarle su música al amor. ¿Sí? ¿Por qué ustedes sí decidieron eso? Porque es algo real. Mira, las bandas de rock, por llamarlo así, como que su propuesta es siempre, ¿no? Como que rebeldía, todo este tipo de cosas, ¿no? La gran mayoría. Hay muchas buenas bandas que sí te hablan temas, pero nosotros específicamente queremos cantarle al amor porque eso es lo que sentimos. Y creo que hay que tienes que hacer lo que te gusta. Y sentimos, somos creo que tres... jovencitos enamorados del amor. muy sentimentales y queremos expresar eso. La historia es más, nace dentro de un integrante de Quimera. Sí, a ver, cuenta quién era el hada. Queremos saber. ¿Quién era el hada? ¿Quién era el mago? Así, el Panchito era el hada. La madrina. No, la historia es mía, es personal. De ahí nace justamente, ¿no? Pero cuéntanos, verás que este es un programa polémico, nos gusta. Queremos saber los secretos más oscuros. Adelante. Es básicamente un tema ya que lo venimos trabajando. Así que lo queremos olvidar. Bueno, supéralo así. En el tercer disco. El hada se muere. Puede pasar. Pues, ¿eh? Oh, no. Sí, partimos de la concepción de nuestra música como una creación con mucha inspiración. Creemos en estos seres mágicos, místicos, porque partimos que todos los seres humanos debemos creer en algo fantástico, en algo etéreo, en algo que no existe. De hecho, puede llamarse de religión, dogmas. De hecho, es algo que tenemos desde que somos niños. Y que los grandes, al momento de crecer, como que decimos la madurez, se pierde un poco la inocencia, por así decirlo. Cuando esa inocencia es la que nos lleva a crear, nos lleva a imaginar. Entonces nuestras canciones son el producto de eso. O sea, pienso que cada uno de los tres hemos tenido historias personales, experiencias, aprendizajes, y parte de ello es lo que nos lleva a componer nuestra música de esta forma. Son historias personales, es un canto al amor, un canto también, ¿por qué no?, a la decepción, a la tristeza, a la ira, a la rebeldía, y empieza nuestra historia como Hadas y Magos, como un resultado de un proceso de historias de personas, digamos, de humanos, cantándole a la fantasía, uh-huh, en una fusión perfecta, por así definirlo. Bien aprendida la lección. Eso es. También quieres mismo. Venido así, filito. Fuera rodas, Fabián. Quiere lucirse en el descoque hoy. Y la primera vez es inolvidable. ¿Y qué influencias más o menos ustedes tienen musicales para respecto a lo que ustedes están realizando ya en la parte musical? ¿Cuáles han sido las influencias más marcantes para ustedes como banda? A ver, hay que hablar con la verdad. Sí. Y Hadas y Magos viene de una canción de Rata Blanca, de la leyenda de la Bella, claro, Maga. Uh-huh. Y obviamente esta canción era la que esta pareja se dedicaba. No, esta pareja tiene, yo le dedicaba a mi hada. Le dedicaba al Pancho. A mi hada. O mi hada. Entonces las influencias, bueno, sí, obviamente coincidimos con bandas de rock clásico, como Deep Purple, por ejemplo, Rainbow. Rich Blackmore, por ejemplo, que es el maestro de Fabián, a quien sigue mucho. Rata Blanca, obviamente, sí, fue un ícono a seguir. Entonces, por ahí más o menos va esta filosofía que tiene el grupo musical. Si escuchas estos grupos, por ejemplo, Rainbow, si escuchas Deep Purple, si escuchas de Rata Blanca, uh-huh, va por ahí, ¿no? El tema. Les cuento que Rata Blanca estuvo por aquí en nuestro programa. Oh, sí. No me digas. Sí. Revisen. Chequearán. Chequearán a dónde vienen. ¿Se acuerdan qué fecha fue más o menos? ¿Alguien se acuerda? Febrero del año pasado. Chequeé nuestro historial, ahí van a ver. Sergio y Gustavo Rowick. ¿Ah, sí? Estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Qué chévere. Hubiera sido bueno que vengan, vean. Estamos sentados donde ellos estuvieron sentados. No nos escuchaban. Pero chéverazo que hayan puesto. Sí, entonces, esa es la filosofía. Obviamente que hay otros ritmos que han marcado también de otras bandas, pero siempre influenciado por ahí, ¿no? Por esa onda. No solamente tiene que ser en inglés, tiene que ser en español. Bueno, a pesar de que hemos compuesto una canción en inglés también, ¿no? La cual van a disfrutar el día, esta noche. Por ahí va la onda, la que nosotros queremos llegar. Y no tratar de hacer una copia, sino nuestro disco es bien variable. O sea, van a ver que no se repite como que la misma línea todas las canciones. Yeah. Hay canciones que se escuchan fuerte, hay canciones que se escuchan suave, pero la idea es transmitir el mensaje. Okay. Como escuchar Maná, ¿no es cierto? No. Eso me encanta que usted dice. Esa es la influencia de Panchito, pero él solo es del batería. No, mentira, Panchito. Como a ver esa discriminación a nuestros pianistas, caramba. En mi caso, bueno, comparto las mismas influencias que mis compañeritos. Pero le estaba viendo mal, ahí por ahí le vi. Así son, siempre se les ubican todas las entrevistas. No, entonces, bueno, de mi lado yo también tengo mucha influencia del rock clásico. Uh-huh. Me gusta Kiss, un poco de Van Halen, los Beatles. Siempre fueron mis influencias desde que empecé, ¿no? Y eso compartimos todos. Eso es lo bueno, no nos dedicamos exactamente solo a, como dice, solo inglés o español. Tratamos de mezclar todo lo que más sabemos y le ponemos, lo plasmamos en las canciones. Bacán, buenas. Dígalo. Que lo importante de esto es saber que la banda llevó un proceso de crecimiento, por así decirlo, porque también hacíamos covers de cada influencia que nos gustaba a los integrantes, ¿no? Pero como que llegó un punto en el que ya no satisfacía eso. Entonces, al momento de que cada uno sentía que tenía sus letras, uh-huh, sus canciones, sus composiciones, fue como que ya no nos sentíamos bien solamente interpretando, sino que llegamos al proceso que mismo, como lo que definimos en nuestra historia de Ares y Magos, llega el proceso del creador. Entonces, al momento que ya empezamos a crear y compartir esas canciones con el mundo, con nuestros seguidores, con nuestros fans, hace que el proceso de Alas y Magos como tal sea rico, sea maravilloso, por así decirlo. Qué bacán, chévere. ¿Qué tal si escuchamos algo para que la gente esté así como que, y qué tanto hablamos? Queremos saber de qué se trata Alas y Magos, que la gente les conozca y les siga, así que... Primer capítulo. Sí, trajiste el acordeón, Ponchito. Vamos a ver, pero... El güiro. Como quieran, en vivo, que pasemos a... Se hemos venido preparado para todos. Porque podemos escuchar a Ada, tiene la canción Ada. No, mejor. Oiga, Adri, ¿nos puede dar buscando, por favor, de Hadas y Magos? Sí, había en YouTube, yo sí los escuché por ahí. Ay, ¿para qué? ¿Qué canción quisieran que escuchemos? Sí, también que nos den como el intro, así de... ¿De qué se trata el tema y todo eso? A ver, como les decía, el disco empieza con esta historia. Entonces, la primera canción que compuse en el 2013, justamente habla de esta relación, cómo se conocen, como en un cuento de hadas y magos, justamente, y el enamoramiento que hay, y le promete a la hada nunca dejarle sola y defenderle contra todos los duendes de negro color con sus espadas y todo lo demás. A ver. ¿Por qué tiene contra los duendes negros? Hay verdes, hay de todo. y te habla de eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién le bajó la pelada? ¿Sí? Así el Pancho. Duende de negro color. Un duende negro. De negro color. De Exxon Valdez. Quisiera ser negro. Sí. Y ese es el primer tema, ¿no? Y el tema se titula Ada, justamente, ¿no? Ada. Y es el nombre también del CD, que estamos en proceso de grabación ya. Okay. Y se llamará así, ¿no? Ada, porque ese fue el primer tema que se compuso, el que salió, que nos inspiró, y obviamente es el que queremos mostrar con el nombre del álbum igual. Hadas y Magos, Ada. Eso es. Sí, muy bien. Les dejamos con Hadas y Magos. Yeah. historias de amor. Mi hada amada vuelve a mí. Que el reino está listo y aguarda por ti. Regresamos. Hadas y magos. Ahora nos iban a contar sus experiencias. Ahora sí ya se animaron un poco. Que están sí, ahí están no. Perdiendo de miedo. Están en calor ya. ¿Cómo? ¿Qué si yuchos? ¿Cómo? No, pero aquí vamos a hablar sobre el segundo episodio que es Luna. O sea que Luna, como comentamos acá con las. Pero es un preámbulo a la experiencia que nos va a contar nuestro baterista y percusionista. Bueno, Luna fue una canción que nació de un proceso emocional muy fuerte de Juan Carlos y mi persona, que nos encontramos en momentos difíciles de nuestras vidas, y la mejor manera de salir de ese hueco, por así decirlo, fue hacer música. Entonces fue un desahogo muy bonito, muy lindo, y pasó el mal momento, pero quedó la linda canción. Entonces, ahora vamos a escuchar la historia de Juan Francisco. Bueno, de ese... ¿Qué pasó? A ver, Juan Francisco, Juan Francisco. Tenemos toda fecha, todo así. Bueno, o sea, la sí, historia dolores. Es un poco profunda de parte porque acá los dos jóvenes estaban muy inspirados, compusieron esa canción tan bonita. Y este joven acá la noche anterior, que ya la iban a grabar, porque la grabamos antes ya, me dijo, Pancho, ayúdanos. Yo ni siquiera le conocí acá a Juan Carlos, el vocalizar mi grupo. Y me dio para escuchar solo una hora la música. Y era tratando solo sacar la música, los tiempos, ¿no?, de la canción. Al otro día la grabamos todo bien. Y el otro día yo recién me enteraba que estaba grabando con la letra. ¿Qué? Cuando yo escuché la letra, ¿qué canción así? Y yo lloraba con esa letra cada vez que la escuchaba. Oh, ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? A ver. Las historias, aquellas historias de amor. Aprovecha, claro. Sí. Nadie le ve. Y sí está escuchando en esos momentos. ¿Qué pasa, la desgraciada? Sí, yo creo que sí está escuchando en esos momentos. Me enamoraba Nelly. Justo en ese tiempo pasábamos por una etapa muy difícil en nuestra relación. Y yo iba llorando con esa canción. ¡Yo grabé esta canción! ¡Yo! ¡Nelly, para ti! Entonces, ajá. Lo peor es que sí, a ella sí le gustaba, pero no me aceptaba igual, ¿no? Oh, así son las cosas, pero ahora ya le gusta, ya todo bien, ya todo pasó. Pero sé, como dice acá el señor Fabián Jaramillo, las canciones solo nacen, no mueren. ¡Ocho! ¡La frase! Entonces, esa fue mi experiencia personal y ahora cuando la volvamos a grabar ya en el disco... Ya le grabo con el corazón total, ya ahora ya sé qué va a pasar. Ya la siente tuya. Le hice... Esa es mi historia. ¿Usted quiere decir algo con su hermosa canción? Amor. Esa canción sí es amor total. Sí, bueno, la canción, cuando escribí Luna, justamente la escribí en la terraza de mi casa. En las noches, obviamente, viendo la luna, inspirándome en la luna. La canción en sí va dedicada a la luna, pero cualquier persona la puede tomar como lo quiera, como le convenga. Exacto, y le puede dedicar, por ejemplo, a su novia, a su esposa, a su hija inclusive. Pero la canción es a la luna, ya que, como te decía, de esto de hadas y magos, es con estos seres con los que nosotros jugábamos y así se mantenía la relación. Entonces, a la luna yo la escribí, a la que me dé fuerza en ese momento de dolor a la que yo estaba pasando, y era esa conexión. Entonces, creo que estuve subido en la terraza durante un mes. Todas las noches. Ahí, ¿eh? Hasta ver cómo vaya dándose mamá, la letra. ¡Y hijito, baje! ¡Vaya a comprar pan! No, mamá no sabía, me subían cortos nomás. ¡Oh! Para que no... Mamita, yo lloraba. Eso. Y yo sufría. Y de ahí se da luna y sí, siempre cuando ya tenía las letras, tenía la música en guitarra, entonces ya iba donde Fabián y le decía, mira Fabián, aquí está esta idea, y bueno, ya se encargaba Fabián comenzar a arreglar, hacer arreglos las guitarras mucho mejor, ¿no? Y ahí sí ya teníamos la idea muy clara. Pero qué lindo, o sea, que todas las canciones nacen así, y todas las canciones, en realidad todas, no hay una que te pueda decir, soy muy honesto, que te diga que fue así, de la nada, que no, todas son... con ese momento cuchillero ahí. ¿Y cuánto tiempo más o menos ha llevado este proceso de comenzar a crear las canciones, de ir creando todo esto, que la idea musical de la banda? Empezó desde el 2013 básicamente, y cada canción más o menos empezaba por la idea general de Juan Carlos, que venía con las letras y todo. Yo por eso les pregunto, yo soy el cuchillero en realidad, entonces yo por eso les pregunto, ¿cómo? Sí, me doy cuenta. Eso es lo que les digo, ¿cómo no creer en la magia? O sea, porque al momento que yo tenía la música, la letra, yo me ponía a crear los arreglos y no sé, venía esa fuerza magnífica, inspiración, llámenle en lo que sea, pero yo acuerdo como la historia personal de Juan Francisco y de Juan Carlos. Cuando estaba haciendo los arreglos para Luna, fue, no sé, me amanecí. O sea, yo solo ya me di cuenta que estaba acabando de hacerlo cuando ya eran las 6 de la mañana, estaba el gallo ahí al lado ya ladrando, cantando. Cuando el gallo estaba cantando. Y luego uno escucha lo que hiciste y dice, chuta, ya me fui a dormir. Pero cuando volví a escuchar los arreglos, digo, chuta, esto salió, puta, es mágico. Entonces, por eso. Estos manes, buenos vendedores, cacho, te dejan con la intriga de haber querido escuchar. Ya queremos el CD, pero ya. La otra. Camisetas estamos vendiendo, por si acaso. La verdad, la verdadera intención es vender nuestras camisetas. La verdadera intención, sí. Bueno. Dame 10, me convencieron. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si van preparando los instrumentos? Claro, claro que sí. Vamos a hacer algo en vivo aquí. Yo creo que... esa luna me quedó así con la curiosidad. Y mientras tanto, damos a conocer algunos anuncios. Por ahí nos estaban escribiendo que les ayudemos con algo. Sí, pero denme un segundito. Bueno, mientras tanto, les recordamos que ya está abierta nuestra línea telefónica 2220-966. Si quieren aquí llamar para que los muchachos les saluden, si quieren sugerir alguna canción. Las ex, si quieren mandarles al demonio por haber hablado de ellas en vivo. Está abierto el teléfono, que puedan decir lo que quieran. Este es el momento. ¿No? Eso es. Chan. A la verduga. A los duendes de negro color. ¿Sí? ¿Qué fue, chicos? ¿Ya estamos listos? ¿O vamos? ¿O vamos con una canción? ¿Vamos con una canción hasta que se preparan los muchachos? Ajá. ¿Sí? Claro. Ya, a ver, vamos con algo de una de mis bandas favoritas, algo de Muse con Knights of Sidonia. Parecido. We'll be right back. come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. I must come to make prendió. Pues me dijo que era heavy metal, los engañaron. Nosotros somos hadas y muchachos, eso sí vende. Sí. ¡Qué mágico, chicos! Un momento. Era un pequeño abrebocas, por así decirlo, para romper el hielo. ¿Se acuerdan que nos decían que sus canciones no se parecen? Pues es verídico. ¿Sí? Bueno, muchachos, ahora sí. Ahora sí, hablando serio. Bueno, vamos a tocar esta canción. Esperamos que les guste mucho a toda la gente que está ahorita escuchándonos. Esta es Luna, lo compusimos en el 2013, la historia que ya se les contó. Vamos a hacerlo en una versión acústica y disfrútenlo, porque esto fue hecho con todo el corazón. ¿Sabes? Thank you. lastimado corazón. Tu compañera nocturna y testigo de mi amor. Brilla con fuerza y penetra tu luz en mi interior. Camino vencido buscando un hechizo y el poder que me levante como el guerrero que fui ayer. Túnica y blanca como una perla real, como la de mi hada su volar. Ven y brilla de nuevo que necesito respirar. Y regresame la mano Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Despite lo que siento de amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Y mucho más en Los Matices de Débora. Bueno, estamos de regreso, gente, y bueno, yo les he traído una noticia muy chévere para compartir en nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste. Para quienes no saben, es nuestro noticiero donde tenemos la información más bizarra, las cosas más extrañas de este mundo, así que, bueno, ahí les va. No traje nada pervertido como me gusta a mí, pero igual es algo... Lo siento, no tuvimos penepatía hoy. Solo por esta hoy. Vez, por Está favor. Bien. Está bien. Pues, y dígalo. Dice... En India regalan palas de madera a novias para defenderse de sus maridos. ¿Eh? ¿Sí? El ministro... No les den ideas, por favor. ¿Cómo que no les den ideas? Bien está. El ministro las entregó en una boda multitudinaria organizada por el gobierno. Un ministro del Estado indio de Madhya Pradesh decidió regalar palas de madera de lavar la ropa a cerca de 700 novias para que se defiendan en caso de agresiones por parte de sus futuros maridos. El ministro Gopal Bragava entregó las palas durante una boda multitudinaria organizada el sábado pasado por el gobierno de Madhya Pradesh en un estado del centro de India. Las palas, que miden un pie de largo, llevan inscripciones como... para los maltratadores borrachos o la policía no intervendrá. Está bien. ¡Qué bien! Otra que gané, tu mamá te salva. Bargava pidió a las novias que primero intenten razonar con sus maridos para que si no lo consiguen, dejen que hablen sus palas. El ministro aseguró a la AFP que quiere llamar la atención sobre la grave situación de las mujeres en el medio rural, maltratadas por sus maridos, muchas veces alcohólicos. Las mujeres cuentan cómo sus maridos se emborrachan y se vuelven violentos. Luego roban los ahorros, los derrochan comprando alcohol, dijo Bargava, asegurando que no quiere instigar la violencia, sino prevenirla. En los últimos años, muchos estados de India han lanzado campañas en contra del alcoholismo, bien prohibiendo las bebidas etílicas o restringiendo su venta. El año pasado, el gobierno del estado de Tamil Nadu prometió prohibir totalmente el alcohol, una propuesta popular entre las mujeres, pero que los expertos temen que pueda aumentar la producción ilegal. En 2014, el estado de Kerala, en el sur de India, prohibió el alcohol en la mayoría de los hoteles de su territorio, mientras que el estado de Gujarat lleva décadas aplicando la prohibición total. Vaya ahí. Bueno, y también queremos decirles a todos nuestros radioescuchas que aquí tenemos unas palitas. Si quieren venir a... Solo mande su nombre, les pueden venir a retirar. Tenemos la inscripción que escojan, así. La inscripción. Escojan su inscripción. como decía la Tessa, esta no te salvas. Ni tu mamá te salva. O sea, yo creo que ya está bien. O sea, hablemos claro. No razonan, toca. Ojalá. Sí. No entienden. Mientras no haya sangre, no hay cambios. Así, así que ves. Y con un tip, chicas, un tip. Del cuello para abajo, para que no se noten las... La cicatriz. Las cicatrices. Yeah. Todo del cuello para abajo. Lesiones internas nomás. De, traumatismos internos. ¿No? Para que en el trabajo no digan mi mujer me pegó así. Entonces que vayan bien tapaditos. Muy bien. Qué buena iniciativa. Me parece sí, genial. Sí, gobierno indio. Ya no entienden. No entienden. No ya estamos de acuerdo. Bueno, depende. Yo creo que depende del caso. Ahí sí. Ay, no, ya se asustaron. Así. Ya se van. No, chicos, no. Bueno, gracias por la entrevista. Esas son hadas de negro color. Sí, esas son las... Bueno. Muy buena noticia. Y de algo negativo, vamos a algo bien chévere, bien positivo que nos comparte nuestro querido amigo Jacobo Hidalgo, un organizador de eventos, una gente hermosa que hace siempre eventos novedosos para la gente. Y él nos invita a la Expo Mascotas, que va a ser la Feria del Bienestar Animal, en el Parque Bicentenario, a las 10 horas del 20 al 21 de mayo. Empieza a las 10 y termina a las 6 de la tarde, va a estar buenísimo. Es una feria comercial donde va a haber moda, pet shops, accesorios, alimentos, salud, servicios, tecnología, todo, canes amaestrados, la zona felina, todo para tu gatín, granja interactiva, festival de disfraces, así que pueden ir disfrazados de su animal favorito, también habrá premios. Bueno, no necesitan disfraz, pero irán. Gracias, don Jacob. Shopping a su mascota, muy bien. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, así que muchachos, sabemos que tienen un concierto próximo, así que por favor inviten a la gente. Sí, queremos a toda la gente que nos sigue y la que quiere unirse a esta gran aventura de magia y amor. Hadas y Magos nos estaremos presentando el sábado 13 de mayo en la Divina Comedia, que queda en la Veintimilla y Reina Victoria. Este va a ser un concierto totalmente acústico, que es una eso sí es una nueva propuesta que estamos haciendo en escenario, desconectándonos un poco de lo eléctrico y pedales y todo este tema, y un poco más íntimo, por decirlo así, ¿no? Con la gente. Entonces va a estar muy pleno, va a estar muy pleno. El lugar también es muy acogedor, su nombre mismo lo dice, la Divina Comedia. Y bueno, y todo lo que van a encontrar ahí va a ser mucha, mucha magia. Y de hecho ahí vamos a estar rifando y regalando camisetas de la banda, ¿no? De Hadas y Magos. Así las camisetas están prometidas. Les esperamos a ustedes en primera fila. Están cordialmente invitadas. Muchas, muchas gracias. Iremos. Siempre vamos a nos invitan. Así, exacto. Y mandamos de una vez saluditos a la gente que ha estado siguiendo la publicación y el programa, que hay algunas personas como Ceci Raza, María Belén González, John Zacarías, Fernanda. Ahí está aquí Fernanda, ¿no es cierto? Oh, hola, hola, Fernanda. Pablo Rodríguez, Mel Milo, Mireia Joseph Montalvo. Así que saludos a toda la gente que está ahí siguiéndonos. Eso es. Muy bien, muchachos, y antes que se nos acabe el tiempo, ¿tenemos chance de otra canción? ¿Sí? Claro que sí. Vamos a hacer la última canción, la que estamos promocionando ahora, que es Nothing to Say. Esta canción es en inglés. Estamos hechos los gringos. No, es una canción que tenía que ser en inglés. Hay canciones que la sientes, ¿no? Entonces, esta se la hizo en inglés, la compuso en inglés, y la vamos a hacer también aquí en acústico, ¿no? Nothing to Say. Pero dígalo, manda el intro, el siguiente capítulo. Este es el siguiente capítulo, este ya trata, exacto, en la parte en que ya estás duro, ¿no? Ya estás saliendo del dolor. Ya no quiero estar duro. Ya estás bien durito. Ya. Y estás en la parte en que... Ya se acaba. La parte en que ya estás levantándote, ya estás saliendo, ¿no? Eso está muy extraño. Ya te pones duro, te levantas. Es el despertar, el renacer. Mejor toque, Fabián. Despertar, el renacer. Para los matices de Débora, para todo nuestro público, la gente que nos sigue, Nothing to Say. Yeah. Thank you. magic is gone. I just wanna know if I could be with you. My life is changing now. On my heart like a stone. I just wanna know if I could live with you. My life is changing now. On my heart like a stone. Tiene razón lo que usted dice, ya que se está poniendo duro, pero su corazón. Pero su corazón, se le pone como piedra. Que el otro siempre estuvo duro desde el 2013 y antes también. Usted hablaba de su corazón en la canción. Hablaba de su corazón. Ya, los niños ya están durmiendo, así que. ¿Qué le hicieron? Esta canción está es demasiado dolor, así que le pasó. No es apto ahorita para hablar. Estoy pasando por el momento. Ay, bueno, está bien. No supera. Está en proceso. Pero cuando grabe el disco, me imagino que ya va a estar todo más cuajadito y ya más durito y ahí ya no le va a doler mucho. Ya va. Por favor. Bueno, yo les cuento que David Alexander Valareso les manda un saludo. Dice, bien los dagas y vagos. Un abrazo, hijo de Júpiter. Pancho. Una, dos, tres. ¡Hijo de Júpiter! ¡Saludos, David! Los he estado escuchando y dice que muy bien su acústico, así que... ¡Ya ven! ¡Sí, los fans! ¿Podemos decir algo más a David? ¡Hoy vago! ¡Ya! Esos son sus lenguajes masculinos de extraño. Ahí está, vale. Ahí habla el duende. Ya. Esa es la voz del duende de negro color. Yo también quisiera enviar un saludo. Por aquí el celular también están escribiendo mucho. Que nos están, dicen que nos están viendo en vivo. Hola. Sí, que saludemos. Que nos están viendo en vivo. Bueno, son mi hermana, mis hermanos, unos primos y que están siguiendo, que todo está muy bien. Un saludo para ellos. Se reunió la familia a verle, qué bien. Igualmente de mi parte a toda mi familia que me está escuchando, me está viendo. Un besote, un abrazote y gracias por seguirnos y Mami, magia con radio. Todos. También un saludito a mis amigos. Todos los saludos, gracias. Voy a escuchar, gracias. Yo también tengo amigos. Yo también tengo amigos. Yo también tengo amigos. Ay, qué bueno. Y agradezco infinitamente a mi novia por acompañarme en qué malos momentos. Y era hora que le menciones. Y he estado aquí de Su palo oficial te va a llevar tu novia. Palo oficial de las Déboras. Muy bien, muchachos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como para segunda parte. Gracias, claro, a ustedes. Tiene que volver. Como para saga de Crepúsculo esa. Esa es, esperamos que puedan venir de nuevo. Son bienvenidos siempre y esperamos que les vaya súper bien su concierto. Esperamos acompañarlos. Muchas gracias, nos vemos el 13 de mayo. Muchas gracias y con toda la gente nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. ¿Y ustedes? ¡Chao! ¡A los Imagos! ¡Magia con ustedes! ¡Chao! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora. Un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.